chamba, soy Esther, trabajo en recursos humanos y lo que estamos buscando en la empresa, pues es gente que tenga ganas, ¿no? Que sepa que lo más importante, pues es el trabajo. ¿Qué onda? Soy Esther otra vez. Nada más les informo que mañana sí hay trabajo. Muchos han mandado mails de que si por el Super Bowl pueden faltar y si no, no pueden faltar. Es anticonstitucional. Soy Esther otra vez. Alguien está dejando en el baño rayado cosas. Les informo que esto no es una gasolinería y Recursos Humanos no tiene por qué estar limpiando estas cosas. Sí, por favor. Por otro lado, no se les vaya a olvidar que está el curso de primeros auxilios en la sala de juntas a las 3 de la tarde. Por favor, no falten, ¿sí? Hola, buenos días. A todos los que están preguntando si pueden faltar porque viene el Papa, obviamente no. Yo sé que el Papa viene el viernes en la noche. Yo también sé cosas. Hola, les informo que mañana vamos a tener un simulacro de sismo. Entonces, esténse pendientes, por favor, ahí mande el mail para que no vayan a correr, ni empujar, ni gritar, por favor. Gracias por participar en el simulacro. Nada más que se nos perdió Anita. No sabemos dónde está Anita, entonces si alguien la ve, porque sí le dan mucho miedo los temblores y pensó que era de verdad, búsquenla. ¿Qué onda? Soy Esther otra vez. Nada más para decirles que hoy es viernes casual. Eso quiere decir que se pueden venir vestidos como ustedes gusten, pero no en pijama, ¿eh? I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. About once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. Les dije que el jueves ya retomábamos el trabajo. No hay nadie. Es que de verdad, me voy a tener que ver obligada a tomar represalias. Recursos Humanos no tolera esto. Hola. Solo les quería decir que buenas noches, que sueñen bien bonito y que tengan a alguien que los quiera y abrace todas las noches. Hola a todos, buenos días. Pues ya es un día nuevo y una oportunidad más para ser feliz. Recuerden que son amor y son hijos de Dios. La voz. Mira, Romy, yo sé que a veces la vida parece que es bien difícil, pero con amor todo pasa. Tú no te preocupes, tú nada más reza. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo. Soy Rosy otra vez y solo les quería decir que gracias por verme y mandarme sus mensajes. Nunca me había sentido tan bonito, la verdad. Y pues sí, gracias. Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me... Perdón que no los había saludado, pero estaba un poquito ocupada viendo las flores y escuchando los pajaritos. Qué bonito es vivir, ¿no? Hola, les quería decir que buenas noches y que ojalá hayan tenido un gran día, porque los días se miden en la cantidad de veces que sonreíste. Ojalá hayan sonreído. Hola, buenos días. Hoy que hace tanto frío, les quería decir que ojalá tengan a alguien quien los abrace y les caliente el corazón. Hola, buenos días. Recuerden que aunque no salga el sol en el cielo, siempre tiene que salir en su corazón. Hola, buenos días. Me acaban de decir que tal vez me queda poco tiempo de vida, pero no se preocupen por mí, porque me voy a ir al cielo y está bonito. Hola, soy Clarisa, amiga de Rosy. Yo también estoy soltera y a las dos nos gustan muchísimo los perritos y los gatitos bebé y a mí los osos. Hola, vi que ya conocieron a Clarisa, mi amiga. Qué simpática, ¿verdad? Nos gusta muchísimo estar juntas. Somos mejores amigas. Me gustaría comer muchas cosas, pero la verdad es que no puedo porque solo puedo abrir la boca así. Entonces solo como nueces y uvas. Hola, Rosy me dijo que les dijera... que ella ya se fue, pero que no la extrañen, que está bien, que está en el cielo. Bueno, Rosy también me dijo que les dijera que la vida es bien bonita siempre. Perdón, me fui a bañar y me fui a llorar porque sí estaba bien triste, pero ya estoy bien, ya les puedo dar el mensaje de Rosy mejor. Dijo que les dijera... que nunca sabes cuándo se va a acabar la vida. Pero que ella siempre la disfrutó. Hola, La risa es lo mejor que hay para el alma. Entonces le voy a contar un chiste. ¿Qué le dijo una uva verde a una morada? ¡Respira, respira! Hola, ya es jueves, casi viernes. Entonces tienen que estar muy felices de que ya van a poder descansar. Porque estar cansado, horrible. Hola, soy Mariana y estoy reclutando gente para que nos ayude con la colecta de la ambulancia. Que lo vamos a mandar a... pues a todas las comunidades que nos necesitan, ¿no? Gracias a todos los que nos ayudaron con la colecta. La verdad es que sí funcionó mucho, pero ahora nos sobra mucho frijol y arroz. Y necesitamos otras cosas, ¿verdad? Gracias. Nada más les quería contar que... alguien que nos mandó cosas para la colecta... nos mandó una pipa de marihuana, chavos. ¡No! ¿Qué onda, chavos? Estamos súper emocionados de que ya va a llegar el Papa. Y estamos tratando de reclutar gente para que podamos hacer una figura humana que diga Papa. Pero resulta que no reunimos la cantidad de gente que necesitamos para lo del Papa. Solo llegamos a decir pa. Y pues sentimos que no nos van a entender. Ni modo. Nos acabamos de enterar que en Michoacán hicieron una figura del Papa. Y sabemos que fue nuestra idea. Entonces estamos tratando de recaudar firmas para demandarlos. Si pueden firmar. ¿Así nada más le hablo a la cámara o qué? Sí. Ya está. ¿Así? Bueno. Soy la señora Lupita. Ya me dijeron que dura bien poquito antes, ahí les va. No fumen. No fumen porque se arrugan. Yo nunca fumé, pero eso me dijeron. Y tomen. Tomen un chingo. Porque la vida es bien difícil y no vale la pena así sobrio. Que no les digan que les hace daño no es cierto. Yo he tomado muchísimo y vean, estoy perfecta. Las mujeres ni votábamos ni nada. O sea, yo no sé por qué las mujeres de que andan, de que quieren votar y trabajar, ¿para qué? Eso qué chingados. Hola, soy Rocío, me dicen Chío, soy la directora aquí de la biblioteca. Y lo más importante, pues es cuidar los libros, ¿no? Porque ya nadie lee. A ver, hemos recibido varios libros con manchas de chetos en las hojas. Por favor, no coman ni lean, porque los echan a perder, ¿eh? Hola, soy Cecilia y soy la encargada aquí del gimnasio. Para nosotros es bien importante que sepan que su cuerpo es un templo. Y nosotros poco a poco los vamos a ayudar a que lo valoren mucho más. Aquí en el gimnasio creemos que lo más importante es fortalecer la mente y el espíritu. Eso va a llevar a tu cuerpo hasta donde tú quieras. ¡Venga, Miguel! ¡Una más! ¡Una más! Porque como wedding planner, lo que más te importa es como crear un universo de amor. Y pues obviamente que se emborrachen y coman es, o sea, totalmente ajeno a... Las flores son como la parte más importante de la boda, o sea, la viste muchísimo y es básicamente lo que más luce después de la novia, obviamente. Y vamos ahorita al mercado de las flores por un... Bueno, ya estamos listos, ya está todo bien, ya estamos esperando nada más a los novios. ¿Se cayó? ¿Cómo que se cayó? A ver, ¿qué creen? ¡Me voy a casar! ¡Ya sé, qué emoción! O sea, que una wedding planner se case es como canibalismo de boda o algo así, ¿no? Hola, hoy voy a ir con mis amigos mexicanos a comer chicharrón con Valentine. And dice que no pica. Okay, so Valentine si pica. Voy a morir. Mis amigos mexicanos dice que ponga sal bajo lengua. So voy a hacer eso. Me dieron mezcal and I'm a dry brush. So drunk. Yo creo que nomás mezcal. No. Sola no vedor. Sola. That's it? Sola. Ya estoy lista para viernes en la noche para escuchar mariachis. Ay, ay, ay, ay. Can't. So, tomé más mezcal. Soy borracha. Estoy cruda. Thank you. ¿Qué pasó, mis amores cruditas? La cruda es para las débiles, ¿eh? Aquí como si nada, rimelcito, lipsticcito, vamos. Miren, mis amores, yo he vivido muchísimas cosas, ¿eh? Y lo que más les puedo decir es que no vale la pena vivir si no coges.